Pastelitos de membrillo, pastelito de manteca para el corazón. Pastelitos de membrillo, pastelitos de manteca, es la sonrisa de Doña Filomena. Pastelitos de membrillo, pastelitos de batata, es la sonrisa del corazón, Doña Doña Filomena, que a los niños de las escuelas cantas al amor. Sí, pastelitos de ciruela, rico, rico el corazón, es Doña Filomena que le canta al amor. Y a los médicos de los hospitales y a las enfermeras de los hospitales, qué rico es el zapallito que cura a los enfermos. Sí, señor. Miren, miren, es la libertad que a ti te da el corazón de la verdad. Pastelitos con pizquita de amor, pastelito con pizquita del corazón. Sí, pastelitos de membrillo, pastelitos del corazón, que a los niños alegra el amor. Pastelito de Doña Filomena, que a los alumnos de las escuelas alegran el corazón. Pastelitos, alegría, pastelitos, la sonrisa, pastelitos, pastelitos para curar las penas, pastelitos para el amor, pastelitos, rico, rico, pastelitos.